La misma escena en la película. Dígame, dice, chamaco que se mueren por sobredosis. Que me cuenta que en la calle no se juega, se vive lo que ven. Maleantos lo que aparentan. Empezó con un poquito de perico. Con el pasar del tiempo se volvió adicto, dependiente. Luego de haber estado consciente, ahora sufre porque lo ve morir su gente. Y mi panita, bra, al que le gustó el negocio, se involucró demasiado llevándose unos pocos hacia la tumba. Y como siempre la pregunta, ¿por qué en el mundo hay tanta maldad? Si el hombre de Krypton no busca, si tiene miles de cosas que pasar. Y a nivel mundial, el capítulo de tu vida tendrá el mismo final. Y aunque lo quieras evitar, todo lo que sube tiene que bajar. Dios mío, lo pusiste en esta tierra para que ministre, para que yo te dé la gloria y así el diablo coja pique. Dominicano, bueno, no está claro que se ubique. Lo de Dios es pa' hoy, no mañana, como Luis Enrique. Va el viaje para el cielo, compra tu ticket y deja de hacer mueca como el bonito Quique. Lo terrenal pasará, estoy seguro, no es que dije. Busca de Dios ahora pa' que tú te identifique. Acerca de tus pecados, mi pana, no critique. Busca de Jesús pa' que la agua de vida te salpique. RD, para que me verifique. Sigue avanzando y oye, no te desubique. Es mejor pa' ti que la sangre de Cristo te salpique. El diablo se poncha cuando Jesús pone el streak, ¿eh? Gimes, TTP, República Dominicana, Tiger Pastor. Y Torres representando a un país hermoso cual le estoy cantando. En la nación que Dios le puso en que naciera, para llevar su palabra a toda mi tierra. En el nombre de Jesús veo al Perú levantado, que no nos soltaremos del borde de su manto. Que por medio de él seremos salvados, que por medio de él seremos prosperados. Perú saldrá de toda delincuencia, el respeto y el amor volverá al corazón. Verán que no lo hicimos en otra propia fuerza, sino que lo hicimos en el nombre del Señor. Su linaje y escogido se lo impuso el Señor, salvando al herido, llevando la salvación. De costa, sierra y selva hasta Japón, predicando con el beat la palabra del Señor. Hoy Latinoamérica entera, el grito sagrado desde Argentina elevado hasta lo alto ha llegado. Libertad, más libertad para mi pueblo amado. La águila guerrera al vuelo ha levantado, a los más grandes ha quebrantado. Todos asombrados en esta patria, todo ha cambiado. Las tristezas y las lágrimas cesaron, los tiempos amargos pasaron. La muerte y el aborto aquí no ganaron, la vida y el amor llegaron y triunfaron. De paz los hogares esto colmaron, a la maldad echaron, el infierno de las calles borraron. En este suelo los políticos cambiaron, a los pobres ayudaron, al hambre acabaron. La corrupción terminaron, la unión y respeto formaron. Al mentiroso desterraron, en Dios se fijaron. Justicia y verdad enseñaron, el gran pueblo argentino sus manos levantó. Argentina, el bueno pues quisiera, de hecho con esto siempre sueño. Que se viva en paz, por eso callé pobre con mucho empeño. Enseño lo necesario para lograr eso, pero parece que mis hermanos no tienen cesto. Por eso creo que seguimos todos iguales. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ideales, los cuales nos hacen estar separados. Tantas denominaciones que hay, pero todos siguen sentados. Cada uno hace lo que cree bien o según su costumbre. No aceptan cosas nuevas, no dejan que el Señor los alumbre. En las calles sigue habiendo tantos pandilleros, pero se nos olvida hacer lo que Jesús hizo primero. Reconocer al prójimo aunque sea diferente, a comer con los pecadores y ofrecer a los miserables un gran banquete. Pero en estos tiempos, rápido hablamos, nos ven con ellos y dicen que es porque los imitamos. Chile, mi país, mi raíz, soy yo suelto. Lírica vital que es como el agua en el desierto. No ha sido fácil, igual represento. Este creyente no se quita fiel al movimiento. Porque esto soy perseverante. Letra que edifica, yo no transo, tengo aguante. Por mi nación clamo al gigante. Declaro que todo lo malo cae en este instante. Mi bandera viene en alto. A quien inspira hoy este canto. Anhelo ver a mi nación bajo su manto, lejos de tanta agonía, lejos de su llanto. Gobernadores capaces, con mi Dios hagan paz, que ya no usen disfraces, sean eficaces. Señor, te pido, toca hoy al confundido, haz que hoy entender cuál es el camino. La tierra es transformada, que el dinero que te envuelve ya no te sirve de nada si no tienes de su espíritu, de su palabra. Y anhelo ver progreso en mi país, el narcotráfico se borra de raíz. Que los MC se inspiren al escribir, pero no de sexo, droga, sino para bendecir. Que los MC se inspiren al escribir, pero no de sexo, droga, sino para bendecir. Sí, claro que sí. Entrando por tus serio con mensaje desde el cielo. Pan de vida para el hambriento, fuerzas para el guerrero. Bebiendo de la fuente que me ofrece el eterno. Avanzo sin parar, enfocado hacia la meta, a ganar la vida eterna. Tropiezos y caídas son borradas de mi agenda. La palabra es mi guía, reprendo artimañas y mentiras. Salvación para los valles, ciudades y esquinas. Orando por un cambio que transforme el vecindario. Colombia, regrese su mirada hacia el Calvario. Tito Shekina, desde Profa Records, Kerigma Holanda.